mi piel de la culpa del placer. Yo te haré ceder, no me harás creer. Mis besos podrían limpiar tu infiel y tu forma de enmudecer. Más, más, más. Aquí estaré.